Locos, locas con bocas grandes y bobos. ¿Cómo? No, yo no sé cómo, pero ella se comió la banana como un mono. Pero mami, yo tengo plop, plop, plop, y te la tico, plop, plop. Everybody going nuts, bali, bali, bali, boca in my cup. Aquí la camellia en box, son como las dos. Me llevo a las dos a comer arroz. Es que trío vos, no le tengo un regalito, soy Santa Claus. Vamos a hacer un saludo, tu amiga y vos. Todo el mundo con el dedo me... Johnny, la gente está muy loca. What the f- Ella es loca, pero nadie se la toca. Ella es loca, pero nadie se la toca. What the f- Ella es loca, pero nadie se la toca. Ella es loca, pero nadie se la toca. What the f- Mira cómo los raperos se están poniendo los sacos. Tú sabes, movimiento nosotros le pesa como una sopa de ajiaco. Catch me with a model with extras. Flipping the game like a piece of mattress. Leaving the game with a dirty sense. I'm like genuine, I'm genuinely anxious. No, esta gente no sabe ni fía de hasta son suave. Good luck, the game is us now. And all they can say is what the Johnny, la gente está muy loca. Los Vegas, ella es loca, pero nadie se la toca. Ella es loca, pero nadie se la toca. What the f- Ella es loca, pero nadie se la toca. Ella es loca, pero nadie se la toca. What the f- Did they ever ask us, we just crazy people? No one could fuck with us, we rock the disco. If they ever ask us, we just crazy people. No one could fuck with us, we rock the disco. Crazy Las Vegas, people. What the f***? Crazy Grimes. People. What the f***? San Noel. Sestato. Johnny, la gente está muy loca. What the f***? Ella es loca, pero nadie se la toca. Ella es loca, pero nadie se la toca. What the f***? Ella es loca, pero nadie se la toca. Ella es loca, pero nadie se la toca. Johnny, la gente está muy loca. Sensato. Oh, what the f***? Baby, you suck. I'm kidding, you love. What? I love your butt. Balas? My love, that's hug. Ooh, I love this club. Everybody going nuts. Body, body, body, but that ain't my cup. Come Johnny, on. La gente está muy loca. What the f***? Ella es loca, pero nadie se la toca. Ella es loca, pero nadie se la toca. What the f***? Ella es loca, pero nadie se la toca. Ella es loca, pero nadie se la toca. Ese algo me encanta. Siento que eres necesaria para mí. Me vuelve loco tu pelo, tu boca, tu piel, tu cintura. Dura, dura, Me vuelve loco tu pelo, tu boca, tu piel, tu cintura. Dura, dura, El mundo entero, latino, ya está. Seguimos así. Seguimos aceptando, tú y yo, sintiéndonos. Y arriba, seguimos aceptando, tú y yo. que me gusta de ti. Y ese algo me encanta. Siento que eres necesaria para mí. Me vuelve loco tu pelo, tu boca, tu piel, tu cintura. Dura, dura, Me vuelve loco tu pelo, tu boca, tu piel, tu cintura. Dura, dura, Si te sientes orgulloso de tu tierra, sube el puño de guerra arriba. ¡Duro! Seguimos boricua. Tú te sientes orgulloso de tu tierra. Pues sube la mano arriba, vamos a hacer historia en los premios Grammy. Sube, tú sube, 3, 2, 1, ¡vamos! Se vuelve loca, ca. Lo mira y se muerde la boca, ca. Se piensa que le es idiota, ca. Sabe que todo el mundo la toca, ca. Pero le gusta cómo se mueve y le pide tra, tra, tra. Quiero un poquito de tu pram, pram, pram. No se da cuenta de cómo va, va, va. La gata la puso a flotar, cal, cal. Y se muerde la boca, ta. Se piensa que le es un idiota, ta. Sabe que todo el mundo la toca, ta. Ta, ta, ta, tra, tra, tra. Quiero un poquito de tu ron, ron, ron. No se da cuenta de cómo va, va, va. La nena la puso a flotar, car, car. Se arregla. Si va a la discoteca siempre baila sola. Y a todo le da igual. No sigue en moda. Se prende como fuego este carro. Pero ay, ay, ay. Y ay, ay, ay. Quiero bailar contigo de todas horas. Ay, ay, ay. Y ay, ay, ay. Ven a bailar conmigo. No bailes sola. Mira, enfadada con todo en la vida, no valora que el tiempo decida. Si la mira se mira y sentido la salida. Exhausta de vacías, cansada de mentiras, no quiere bailar. Princesa de mis sueños, eres tan amor. Dime quién te hizo daño para verte tan sola. ¿Quién quiso utilizar de robarte toda? Corazón inocente roto más. Muchas gracias, Vegas. ¡Pitbull! tienes todo para ganar y poco para perder. Dice la vida 23. Vamos a disfrutar la vida. Mami, vamos a disfrutar la vida. Let's have a good time. Let's have a real good time. Let's have a real good time. Let's have a real good time. Let's have a real good time. Let's have a real good time. Let's have a real good time. Let's have a real good time. Let's have a real good time. Es el new 30, baby, you a rockstar. Dale veterana que tú sabes más de la cuenta. No te hagas. Freak me, baby, no better yet. Freak me, baby, yes, yes. I'm freaky, baby. I'ma make sure that your bitch feels peachy, baby. I like my women sexy, classy, sassy, powerful, yes. They love to get a little nasty, ah. This ain't a game, you'll see. You can put the blame on me. Dale muñequita, abra ahí. And let it rain on me. The new vodka, lands the new majority, ya tú sabes. Next step, la Casa Blanca. No hay carro, no amo en base. Baby, you know the drill. They won't know what I got till they read the wheel. I ain't trying to keep it real. I'm trying to keep wealth and that's for real. Pero mira que tú estás buena. Y mira que tú estás dura. Baby, no me hables más. Y tíramelo, mami chula. No games, no see. You can put the blame on me. Dale muñequita, abre ahí. And let it rain over me. Next thing you know, we were playing with threes. Like, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, DJ, go, go, go, DJ, go, go, go, DJ. shake, club is on fire. Girl, please excuse me if I'm coming too strong, but tonight is the night we need it. My girlfriend's out of town and I'm all alone. Your boyfriend's on vacation and he doesn't have to know. No, no one can do the things I'm gonna wanna do to you. Say what? Shout it loud, scream it loud, and let me see. Let's go. See, I like it. Do we move on the floor? That's right. I like it. Come on and give me some more. You know that. I like it. Screaming like never before. That's right. I like it. Just so I like it. Go DJ, that's my DJ. I'm a Miami boy, you know how we play. I ain't playing with you, but I wanna play with you. Get me, got me good, now watch me. It's a different species, catch me in D.C. Let's party on the White House lawn. Tiger Woods, Tam, Jesse James, equal people all night long. Wake up a rocket, Michelle, let them know that it's on. Pa' fuera, pa' la calle. Dale, mamita, tírame ese baile. Dale, mamita, tírame ese baile. I see you watching me. You see me watching me. I love the way you move. I like them things you do like. Don't stop, baby. Don't stop, baby. Just keep on shaking my love. Just so. Won't stop, baby. Won't stop, baby. Until you get enough. Vamos a la fiesta. Money, club, fiesta, forever. Ojos brillándote. Y cuando sale el sol, tu carita alumbrándome y tus ojos brillándote. El viento acariciándonos y yo loco de besar tu boca, poniéndome romántico. Tengo lo tuyo. Dispuesta pa' eso, yo me pongo en la mía y te beso, suavecito y con calma. El DJ poniendo la music, la que me pone a sudar sin parar. No quería que nadie me contara, por eso estoy aquí contigo. Le gusta la vaina, se suelta el pelo y le mete al tra tra tra tra tra. Es una diosa que se ve rabiosa y le mete al tra tra tra tra tra. Soltera disfruta la noche metiéndole duro al tra tra tra tra tra. Es una diosa que se ve rabiosa y le mete al tra tra tra tra tra. Vamos a darle hasta abajo, pa abajo, pa abajo. Vamos a darle hasta abajo. Vamos a darle hasta abajo, pa abajo, pa abajo. Vamos a darle hasta abajo. Te miento si te digo que no quiero estar aquí contigo, baby. Contigo, baby. Te miento si te digo que no quiero estar aquí contigo, baby. Contigo, baby. Soy que corto como cuchillo. Medio pocillo, tranquilo, yo la pillo. No se pone difícil, la tengo en el bolsillo. Cachonda, la disco es redonda. Y yo dando la vuelta pa' que no se esconda. Mucha onda, de belleza una ronca. La lleno de caricia, de beso y ella se monta. Le gusta la vaina, se suelta el pelo y le mete al tra tra tra tra tra. Es una diosa que se ve rabiosa y le mete al tra tra tra tra tra. Soltera disfruta la noche metiéndole duro al tra tra tra tra tra. Es una diosa que se ve rabiosa y le mete al tra tra tra tra tra. Ahí vamos a darle hasta abajo, pa' abajo, pa' abajo. Vamos a darle. muévase. Aprovecha la vida que queda de una sola vez. Vamos, muévase. Buena vibra, energía que queda de una sola vez. Enrique, no le digas adiós, no le digas que... at us and now it's been really late. Broke up with my girlfriend's out of town and I'm all alone. My boyfriend's on vacation. No, sing it! Si lo quieres, sí, inténtalo. Vete a norte a sur, inténtalo. Que solo soy de ti, no me dejes sin tu amor. Inténtalo, si lo quieres, sí, inténtalo. Vete a norte a sur, inténtalo. Que solo soy de ti, no me dejes sin tu amor. Me gusta, me asusta sentir tu cuerpo ardiendo sobre mi piel. Shuffling, yo. In the club, party rap. Looking for your girl, she on my jock, huh? Now stop, when we in the spot. Booty move away, like she on the block. With a drink, I got some notes. I need tattoo, cause I rock and roll. Half black, half white, domino. Gang of money, open to. One more shot for us. Another round. Please fill up the cup. Don't mess around. We just wanna see. You shaking it. Now you home with me. Let's go. One more shot for us. Another round. Please fill up the cup. Don't mess around. We just wanna see. You shaking it. Every day I'm shuffling. I'm shuffling. Non sto cantando, adesso riprovo campo, va che suba, suba, va che suba, suba la temperatura. Sto buscando desatar il fuego en su cintura, va cintura, va che suba. Que con tu cintura se ajusta, cállate y no me hagas preguntas. Si es el pelo lazo y ese pompecito, y me tenés volando. Será latino de Canadá, será boricua de Panamá, venezolana, ya no me importa, pero a Colombia conmigo se va. Y juro que esta noche te escribe el año y nunca me das amanecer junto a ti. Y ese pelo lacio, y ese tomecito. Y juro que esta noche te estoy velando y mi única meta es amanecer junto a ti. Amanecer junto a ti, baby. La estoy calentando, la estoy provocando, pa' que suba, suba, pa' que suba, suba. Estoy buscando desatar el fuego en su cintura, la cintura, pa' que suba, suba la temperatura. Sube la temperatura. Show me that you got your moolah. Keep your hands on my cintura. Show me who better, no hay ninguna. It's hot in here, I'm gon' need a fan. Chest to chest, hand to hand. He Colombian, I'm Mexican. Oh yes we can, yes we can. Dropping it low in the bass flow. He cross the room blowing back slow. Keep up with my movimiento. But that's gon' be all that you get though. La estoy calentando, la estoy provocando, pa' que suba, suba, pa' que suba, suba la temperatura. Estoy buscando desatar el fuego en su cintura, vestidura, pa' que suba, suba la temperatura. Se hace la bruta pa' cotizarse conmigo en frente y hace se la gana el celo contigo. Te toca el oído con el final. Ella muere por ti, tú por mí es llamada. Se ha sido tranquila como una paloma de esquina. Siempre ella se puso en su pena, nada mío, yo de aquí no me voy. Lo que está pa' mí ninguna va a poder quitarme los pilón. Yo soy loca con mi tigre. Loca, loca, loca. Soy loca con mi tigre. Loca, loca, loca. Soy loca con mi tigre. Yo con su amiga dice que va a matar la tusa, que porque un hombre le paga un mal está dura y abusa. Se cansó de ser buena, ahora es ella quien los usa. Que porque un hombre le paga un mal ya no se le ve sentimental. Dice que por otro mal no llora. Pero si le pone la canción, le da una depresión tonta. Llorando lo comienza a llamar, pero él la deja en buzo. Será porque con otra, viendo que a otra se puede amar. Hey, un shot pa' la pena profunda, y seguimos gastando la punta. Otro shot pa' la mente, pa' que el recuerdo no la atormente. De nada, sale pa' la disco y solo quiere perrear, pero se confunde cuando empieza a quemar. Ella se cura con rumba y el amor pa' la tumba, con los nombres le suman, dice. Pero si le ponen la canción, queda una depresión. Flex y Belinda. Romantic Sound in the world. This is the remix. Romantic Flow con Belly y yo. You're making me weak. Es que te quiero, oh, te quiero. Baby, te quiero, oh, oh. Desde que te he conocido yo vivo tan feliz. I wanna hold you, girl, I wanna abrazarte, y mil canciones al oído cantarte. I got a rose that I wanna regalarte. Oh, baby, girl, me enamoraste. When you said hello, hola mi vida, was like a song inside my head, you was la melodía. Looking in your eyes, I only see noches y días. Si tu inspiración existiría esta poesía. Te quiero, baby, te quiero, desde que te he conocido. You're making me weak. Y es que te quiero, te quiero, baby, te quiero, desde que te he conocido. Cuando no te tengo cerca, I feel I'm going crazy. Y es que te quiero, oh, te quiero, oh, baby, te quiero, oh, oh. Desde que te he conocido, you're making me weak. Y es que te quiero, oh, te quiero, oh, te quiero, oh. Desde que te he conocido. Te quiero, yeah, yeah, yeah.